bien, no va bien, no va bien a favor. No, no, no, no, no, no, no va bien, no va bien, no va bien a favor. No, no. Y que les den. Quiero ser un sirviente, que les den. Canto solo pa' mi gente, que les den. Y no a la clase dirigente, que les den. Y que les den. Si vuelo con la instrumental, que les den. Si paso del control mental, que les den. Si vinimos para fomentar la unión de las manos, no enfrenten hermanos, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Que todos dicen que mi música molesta. Seguiré cantando pa' que siga la protesta. Mira los mata más, ya piden con su ministro. Pa' que siga la guerra, pa' que mande suministros militares y gobierno. Pide más valiente pa' que vayan a la guerra. Para ser los combatientes, ¿para qué? Para que te maten, para hacer más guerra y la furia se desate. Pase como todo el mundo, así que me meto de otro. Para que te olvides que tú apoyas el comercio. Pillate tu móvil, pilla lo de marca. Porque va llenando la saca de los regasca. Yo no quiero obedecer, yo no quiero clavo. Yo no quiero que me traten como si fuera un esclavo. Siempre el dinero, siempre lo típico. Barriga llena, mierda político. Corazón, si quieres guerra, conmigo lo ganas él. Si quieres huevos y quieres sal, corazón, si quieres huevos. Que todos dicen que mi música molesta. Seguiré cantando pa' que siga la protesta. Mira los mata más, ya miren con suministro. Pa' que siga la guerra, pa' que mande suministros militares y gobierno. Pide más valiente pa' que vayan a la guerra. Para ser los combatientes, ¿para qué? Para que te maten, para hacer más guerra y la furia se desate. No va bien. No va bien a favor. No, no, no. No, no, no. You're like a melody. Just follows me. And when you go, I still hear music constantly.